Bueno, estamos con Cari de la Sociedad Ecológica Regional. Ahí está. Bueno, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué te Bien. Convoca a esta marcha? Hoy estás con el cartel de los glaciares no se tocan, por supuesto. Bueno, me convoca la lucha de las mujeres, bueno, de las diversidades, disidencias. Me convoca la defensa de la vida, ¿no? Nosotras como mujeres, dadoras también de vida, somos parte, a mí me atraviesa esta defensa de la Ñuque Mapu, de la Madre Tierra, que bueno, es la madre, ¿no?, de todes, y bueno, la defensa del agua en este momento, la lucha por los glaciares, que este gobierno está atacando todos nuestros derechos, pero bueno, el derecho a la vida, ¿no?, que es donde nace el agua, los glaciares. Gracias, Cari. A vos.